Hola banda, bienvenidos a Combustible del Mundial. Soy el Cocoyome y estoy junto con mi compañero Saúl. ¿Cómo estás, Saúl? Excelentemente bien, mi estimado Cocoyome. Una vez más en una emisión de Combustible. Tenemos muchas sorpresas, muchas noticias, resultados que, bueno, usted ya sabe todo lo que ha pasado en este Mundial. Sobre todo con la selección mexicana, con las selecciones sudamericanas, las europeas. Y muchas sorpresas, muchos temas. ¿Pero qué te parece, Saúl, si arrancamos con nuestra primera sección? Efectivamente, vamos a arrancar con el güerito de sistemas, con la Super Slow. Mi güerito de sistemas, a ver, adelante. Cocoyome, Saúl, muy buenas noches. Yo soy el güerito de sistemas y estoy aquí una vez más para presentarles el Super Slow con esta tecnología que solamente Combustible Deportes posee, con esta cámara que prácticamente desnuda. Y sí, efectivamente, ya pues salió muy cara la tecnología, ya ahorita no traigo ni pantalones. Efectivamente, Saúl, pues nos quedamos un poco cortos con el presupuesto para adquirir esta tecnología, pero lo hacemos pensando en ustedes. Muy bien, esta noche tenemos el análisis a profundidad del extremo feo, Frank Ribery. Corre la Julieta, por favor. ¡Pásame la pelota! Ah, oh, impresionante, increíble ese enfoque que tenemos con la cámara. ¿Cómo a detalle captó toda la expresión de Ribery? Se ve impresionante en cámara lenta este hombre. Y la alta definición, podemos destacar la saliva saltando de su boca. La gesticulación. Permítame, eso está en velocidad normal, compañeros. Aquí viene el super slow, pero espérense tantito. No hay tiempo, perdiste tu oportunidad, güerito. De todas maneras, nos quedamos con la toma de Ribery ahí. Yo lo juraba. Bueno, pues esto ha sido todo por mi parte. Esto fue el Super Slow con el güerito de sistemas. Continuamos en Combustible del Mundial. Bueno, y aprovechando el resultado del jueves 17, cuando México, de una manera gloriosa, venció a la escuadra francesa, con pundonor, con fuerza, con garra, con espíritu, queremos aprovechar este momento para llamarle a uno de nuestros corresponsales, ¿no, güerito? Así es, Cocoyome. Del otro lado de la línea tenemos a una persona que acompaña desde el inicio de esta travesía al equipo de Combustible. Estamos hablando del francés. Él se encuentra en México, está encargado de hacer reportajes especiales, pero esta vez tenemos para ustedes una llamada especial para con él. Bueno, monsieur jueguito de sistemas. ¿Cómo estás, francés? ¿Sí me escuchas? Muy triste, muy triste. Estoy en estos momentos, estoy con una lágrima en mi ojo. ¡Ja! Por eso te hablamos, puto. Se la tragaron toda. No llore, no sea joto. Por esa actitud les ganamos. ¿Sí supiste tú qué fue lo que le dijo el técnico Domenech al Vasco al medio tiempo? Le dijo lo que dicen todos los franceses toda la vida. No te hagas güey, si has de saber. Le dijo todo lo que siempre dicen los franceses cuando las cosas se ponen feas. Dijo, nos rendimos. No, pero padrito, es como allá arriba. Hay el honor del... Mira, francés, así ya hablando en serio. ¡Nos la pelaron! El chile le ganó la mantequilla, güey, como debe ser. ¡Se las metimos! ¡Maldito, güeyito, joder, si trae más, hijo, yo me pego, pero voy a apostar a que Saúl sí me apoya! ¡No, ni vergas, me las pelan! ¡Ya voy a colgar el plan roto, mi corazón! ¡Francés, espérate! No, neta, ya tenemos algo de consuelo para ti. Por fin se han comparecido de mí. ¿En dónde están? Esos franceses que nos iban a ganar. ¡Putos! ¡Se la tragan! ¡Ahí les va por atrás! ¿En dónde están? Esos franceses que nos iban a ganar. ¡Malditos! Yo amigo, esta máximo amor, no me lo esperaba de ti. ¡Jotos! ¡Viva la plan! Para Después de esta motivante sección que hemos tenido, en Combustible Deporte nos hemos dado a la tarea de conformar un grupo de investigación especial. Esto debido al crisol multicultural que se vive en Sudáfrica, ya que hay personas de todas las etnias, de todas las razas. Combustible del Mundial se ha dado a la tarea de juntar a un argentino y un veracruzano, los cuales tendrán una vivencia única. Esta vivencia será transmitida para todos ustedes a través de los micrófonos de Combustible Deportes, en las propias palabras de ellos. Voy a trasladar los micrófonos hasta la tribu Tiki Tiki con el Che Guevara y Fidel Buenacara. Che, yo estoy ahorita con el Fidel Buenacara. Che, estamos aquí, estimado Fidel. ¿Qué dice mi Fidel? ¿Cómo está todo? ¿Cómo está aquí el ambiente aquí con el Tiki Tiki? Pues aquí nos recibió la tribu. Estamos aquí ya con la tribu, ya hagamos todo. Yo traje muchas ganas de participar en este experimento. ¿Me están viendo allá? ¿Sí funciona esto? ¿Sí está prendido? Sí, claro que sí, Fidel, te escuchamos perfectamente. Estamos ansiosos de conocer en qué condiciones se encuentra ustedes en la tribu, sobre todo porque es de conocimiento de todos nosotros que esa tribu es prácticamente imposible entrar porque los extranjeros no son bien recibidos. ¿Cómo los han tratado? Oh, Michelle, aparecer todo esto ha sido muy difícil. Tú sabes que es una tribu extranjera, nosotros venimos de otros lados. ¿Qué difícil fue, Michelle? Pues si les trajimos unos sneakers y unos Nike y nos dejaron entrar. Andan jugando básquetbol allá con unos cocos. ¿Me escuchan? ¡Me escuches! ¡Sí sirve esto! ¡Sí, sí, sí, sí, sí sirve esto! Fidel, te escuchamos perfectamente. Ah. Fidel, che, yo quiero saber, y todos aquí nos preguntamos, ¿cómo ha sido el impacto social sobre todo, de mezclar dos culturas, de mezclar el occidente con Sudáfrica, mezclar la tecnología de punta, mezclar todas esas vivencias que tenemos cotidianas nosotros en la ciudad con prácticamente el inicio de la vida, vivir de la naturaleza? Pues sí, para mí ha sido muy difícil. Tú sabes que, pues, sobre todo el estómago, me duele mucho. La alimentación ha sido muy distinta aquí. ¿Por qué, che? La alimentación es muy diferente. Los platillos condimentados por lo natural. ¿O a qué viene tu problema estomacal? Pues prácticamente la carne, mi güerito de sistemas. ¿Por qué? Tengo entendido que allá suelen comer cebras, leones y uno está acostumbrado a las vacas, a la carne de res. No, ¿cuál carne, Michelle? Yo no he probado carne, yo estoy desempleado desde el 98. Y aquí yo todos los días como bifes de cebra, bifes de león. Allá en la Argentina, yo no me acordaba de que la carne existía. Y luego desde los cacerolazos, biché. Y tú, mi querido Fidel, ¿cómo has resentido este cambio? ¿Cuál cambio? ¿Cuál cambio, pues? ¿Qué? ¿Me escucha? ¿Sí sirve esta cosa? Fidel, sí te escuchamos, Fidel. Bueno. Y tú, mi querido Fidel, ¿cómo has resentido este cambio urbanístico de vivir ahora en el corazón de África, donde, vaya la redundancia, la urbanización no existe después de venir de Cerro Gordo? ¿Qué pasó, pues? ¡No estamos en Cerro Gordo! ¡No estamos en Cerro Gordo! No, Fidel, te encuentras en Sudáfrica. Che, Michelle, tú tranquilo, tú estás conmigo. Pero, pues, esto es Cerro Gordo, mira, pues, está lleno de matas por todos lados. Ve, mira nomás, pues, que no está nada pavimentado, pues, todo descalzo, todo jodido. Mira el taparrabos este, yo hasta lo hubiera a vender al tianguis. Dije, mira nomás, yo creo que hacer campañas políticas que andan regalando cosas. ¿Me escuchan allá? ¡Sí, ¿sí funciona esto! Sí, Fidel. Che, muchas gracias, el tiempo se nos ha agotado. No nos queda más que agradecerles su participación. Seguiremos en contacto con ustedes en las próximas emisiones para ver cómo es su progreso en la tribu Tiki Tiki. Y bueno, aquí continuando en nuestras secciones, vamos a continuar con un clásico que es nuestra entrevista con César Luis Manotas. Adelante con la entrevista. Buenas tardes, estamos en esta sección que se llama Simplemente Fútbol. Esta vez con el señor César Luis Manotas. Manotas, por favor, la selección argentina no ha perdido ni un partido. ¿Qué opina usted del andar de la selección albiceleste en este mundial? Che, una selección del 78, esa sí era una selección. La selección de ahora solamente se la pasa corriendo de un lado para el otro con la pelotita. Eso me recuerda a un poema que se me viene a la mente. Muy bueno ese poema, que aplica perfectamente aquí para el fútbol. Este poema es de mi autoría. Estos poemas los dedico yo en mis ratos libres. Ah, y también escribo acrósticos, por si un día usted se lo ofrece. Y pues este poema empieza más o menos así. Yo tengo una bolita. Una bolita que me sube, me baja. Que sube, y que baja. Sube, que sube. Ay. Sube la bolita. Ay. Enorme. Señor Manotas, ¿esto qué tiene que ver con el fútbol? ¿Qué sé yo? Impresionante la filosofía del señor César Luis Manotas. Un orgullo contar con él aquí en este espacio de combustible en el Mundial. Y bueno, vamos a un corte, pero no le cambie. Regresamos con más resultados, más noticias, más secciones y más de todo aquí en Combustible del Mundial. Si quieres comunicarte con nosotros, digita combustible.podcast@gmail.com. Combustible Podcast, la quinta emisión. Seguí escuchando Combustible Podcast. Llegamos a los 100 y seguimos sumando. Estamos de regreso en Combustible del Mundial y en esta ocasión tenemos con ustedes a un invitado especial aquí en el set. ¡Sed! ¡Sí tengo sed, oye! ¡Sáquenlo en la soda! Un momento, permítame un momento. Sí, se encuentra con nosotros el señor... ¡Está la soda! Ignacio nos va a ayudar a analizar el desarrollo que ha tenido el balón de las Copas del Mundo, aprovechando su amplia experiencia curtiendo cueros allá en el rastro de su natal Santa Eulalia. Buenas, ¿cómo han estado? Muy bien, Ignacio, sabemos que te encuentras aquí esta noche con nosotros para realizar un análisis del proceso que han sufrido los balones a lo largo de la historia de los mundiales. Así es, el desarrollo de la tecnología aplicada para el balón de fútbol y para mejorar los encuentros de la Copa del Mundo. Ah, pues sí, mire, ¿yo qué le puedo decir? El primer balón. Ese lo hizo mi abuelito Ermilo. ¿Ermilo? ¿Ermilo? Sí, mi abuelo Ermilo. Él le gustaba hacer baloncitos, sea para los niños. Pero pues vino un güey de allá de la FIFA y le dijo que se hacía unos baloncitos allá para el Mundial. Era para el Mundial de Uruguay de 1930. Sí, lo puedo recordar, más o menos. Era una pelota de 12 paneles. Estaba compuesta por 12 pedazos de marrano. De marrano curtido, esos marranos de engorda. Nos íbamos a hacer el chicharrón, pero pues es que se echó a perder. ¿Qué características aerodinámicas tenía este balón que fabricó su abuelo Ermilo? Pues sí, como verá, pues ninguna. Pues era medio redondo nomás. Pero pues tenía doble uso. Mire, pues si usted pueda jugar fútbol, pero pues si se le mojaba, pues puede irse a jugar boliches. Pero cabe recalcar que ese balón nunca nadie lo voló, o sea que hubiera sido perfecto para los penales de México. Oiga, Ignacio, tenemos entendido que su abuelo Ermilo también diseñó el modelo T que fue utilizado en ese mismo mundial. Pues sí, mire, como verá, mi abuelo, pues es que tuvo que volver a cambiar el diseño del balón. Y pues aparte, los brasileños pues no se cortaban las uñas de las patas y pues tuvimos que meterle doble refuerzo al baloncito, al modelo T, creo que se llamaba así. ¿Y el modelo T tenía algún beneficio aerodinámico o de potencia que superara a su antecesor? No. Estos balones eran para hombres. Los penales. Nomás lo tiraban los verdaderos hombres que la llegaban. Para la gente que no conoció al señor Ermilo, él tuvo la dicha de crear los balones en el siguiente mundial. ¿Qué nos puede decir usted, señor Ignacio, acerca del balón Federales 102 que se utilizó en Italia 34? ¿Me permite recargarle? Que pues hacía balones de cuero de marrano y afilaba cintos también cuando no había jale. ¿Afilaba cintos? ¿Pero para qué afilaba cintos? Pues eso mismo le dijimos, pero pues nunca nos hizo caso y pues se lo llevaron para el manicomio. Bueno, señor Ignacio, volviendo un poquito al tema, ¿qué características aerodinámicas ostentaba este balón? Pues ninguna. La tecnología que tenía este balón es que era el único balón reciclable. Estaba hecho con marrano transgénico. Este balón tenía la peculiaridad de que si uno le pegaba muy duro, olía jamón. Creo que fue utilizado en la Segunda Guerra Mundial como casco para los vietnamitas. Disculpe mi ignorancia, pero según tengo entendido, los vietnamitas no fueron a la Segunda Guerra Mundial. Pues porque no hubo ningún muerto. ¿Qué no es que lo usaban como casco y como chaleco antibalas? Bueno, don Ignacio, después de ver cómo ha avanzado la tecnología del balón que se emplea en la Copa del Mundo, ¿qué opina usted del nuevo balón, el Jabulani? Mire, pues nomás para un ejemplo. Antes los balones están hechos para hombres. Esos balones ya aguantaban bien los de ahora. Ahora nomás, pura señorita. Acá entre el balón está más blandito. Los vatos también parecen señoritas. Esto lo puedo decir en dos palabras. O en una sola frase. El balón ha evolucionado como han evolucionado los futbolistas. Mire nomás. En el Mundial del 30, con el balón que diseñó mi abuelo, lo ganaron Nasazzi y Stabile. Esos sí eran hombres de verdad, que cuando acabaron de ganar el Mundial, tuvieron que ir a cortarle las patas porque tenían gangrena. ¿Y ahora? ¿El Cristiano Ronaldo ese qué? Nomás le dan un balonazo en la cara y ni se despeina. El Jabulani es un globo para señoritas, pa' jotitos, ese globito. Es más, el Bofo Bautista hizo unas declaraciones. Cada vez que le pegaba el balón, cuando estaba entrenando, se le salía al aire. Permítame, señor Ignacio, pero yo estaba viendo el partido de España y vi a Xavi Alonso pegarle un cañonazo endemoniado y el balón resistió perfectamente. Y pegó en el travesaño y no se le salió al aire. No, yo no me refería al balón. Me refería al Bofo Bautista. Al Bofo Bautista es al que se le sale al aire cuando le da patas al Jabulani. ¿Cómo la ve? Esto demuestra que los jugadores de hoy no sirven para maldita la cosa. ¿Cómo la ve? Bueno, don Ignacio, muy interesante su punto de vista. Nos vemos en la próxima. Hasta luego, huerquillo. Y ya saben, póngase a practicar con piedras. Así lo haremos. El señor Ignacio va a estar con nosotros a lo largo de lo que queda de los podcasts del Mundial. Vamos a analizar todos los balones que se han utilizado en las Copas del Mundo. Y vamos a la siguiente sección, en el cual realizaremos un análisis a fondo con Luis Figo, el cual se encuentra acompañándonos en el estudio esta noche también. También lo acompaña Zinedine Zidane. Ellos nos ayudarán a realizar un análisis a detalle del juego México-Francia. Muy buenas noches, Luis Figo. ¿Cómo te encuentras? Ya, como podemos ver, todos los que podemos pensar, es algo increíble. Muy buenas tardes también a ti, Zidane. Gracias por acompañarnos en el estudio de Combustible Mundial. ¿Cómo estás? México se encuentra de júbilo y gloria por el gol del Chicharito y el penal que anotó Cuauhtémoc Blanco. Luis Figo, ¿cómo viste la jugada del Chicharito? La verdad es que se puede decirle. La verdad es que el Chicharito. ¿Y tú, Zidane, qué es lo que opinas? Ya oímos las palabras de Luis Figo. Queremos conocer tu opinión. Yo fui flexibilmente, digo, puedo decirle que el Chicharito es la persona del Cuauhtémoc Blanco. Pasco, la persona gran. Brillantes palabras de estos dos exjugadores de lujo. No cabe duda que en Combustible del Mundial somos unos genios, ¿eh? Somos unos genios. Contratamos dos personas, pero ad hoc, que nos explican el fútbol de una manera sencilla y audaz, así como eran ellos en la cancha. Aquí en Combustible del Mundial lo tenemos todo solo para ustedes. Muy bien, Zinedine, no sé si tengas algo más que agregar, o tú, Luis Figo. Oui. Me siento huevito de sistemas. Mire, voy a conseguir, pero sí, puedo hablar. ¡Al viva la France! Puta madre, este güey va a ver cuando besa, cabrón. Por todas las hablas de Cocoyome. Es más pelón, como de perro, me mueve. Eso sí lo entendí. Pinche Figo. Y tú estás más narizón que Gonzo, güey. La tuya. Que les dije, en combustible lo tenemos todo, incluso más que en la competencia. Y ahora vamos a ver cómo se vivió el partido entre Brasil y Corea en la casa de uno de nuestros compañeros mexicanos. Vamos con los micrófonos allá con Farabundo. ¿Dónde está Beco Yutul? Farabundo, ¿nos escuchas? ¡Chale, chale, chale, chale, chale! ¿A poco estoy en vivo? No, mi estimado Farabundo, esto es un podcast. ¡Chale, valedor! ¿De qué vamos a hablar o cómo está aquí la tranza? Queremos saber cómo viste el partido de Brasil contra Corea. Pues la mera verdad es que estuvo rete difícil. Ese día yo te andaba acá malo del estómago. Había ido a comer unas enchiladas y andaba rete malo de diarrea. Entonces, estaba yo ahí sentado y todos mis cuates cheleando. Entonces, ¿qué decía el perro Bermúdez? ¡Cacá! ¡Sale por la raya! ¿Y este güey cómo sabe? Ya sabía yo que habían puesto cámaras en mi casa. Por eso me siento como en Big Brother. A ver, platícanos, estimado amigo. ¿Cómo? ¿Qué pasó? ¿Cómo viste el partido? La mera neta, es como si lo estuviera viviendo en persona. Porque el vato decía, el ano aprieta por la zona, chica. Entonces decía yo, ay, cada vez que agarraba la pelota a Brasil, pues era como que me daban más ganas de ir al baño. Pero yo no me podía perder los goles. Y luego, valedor, que empiezan a decir que el ano estaba batallando en la contención. Ahí fue cuando los coreanos agarran el balón y empiezan con que chi, con que pak, con que an, con que moon, y yo a pun y pun. Hasta que por fin dije, ah, lo que tenía que pasar, pasó, pasó. ¿Pero qué pasó, mi estado amigo? ¿Acaso la metieron? No, más bien en eso, Kaká que agarra la bola y que empieza a desparramarla por toda la cancha. Después de eso, como que empezó a leer a victoria. ¿Acaso leía a victoria brasileña? ¡Chale! ¿Cómo a victoria brasileña? ¡A victoria mexicana! Pues si un día antes me había ido con unos valedores a un barecito que está aquí cerca. Se me hace que no estamos hablando de lo mismo, así que en estos momentos vamos a un corte. Gracias, Farabundo Nezahualcóyotl. Bueno, y a ver si me invitan con ustedes allá a Sudáfrica. Acá se despide su valedor, el Farabundo Nezahualcóyotl. Y con todo esto nos vamos a un corte y regresamos. Pero no le cambie, porque volviendo, más noticias, más secciones, más resultados, todo esto en Combustible del Mundial. Entra a www.combustible.com.mx. Clic en el botón de contacto y comunícate con nosotros. Combustible Podcast, la quinta emisión. Combustible Podcast, la quinta emisión. www.combustible.com.mx. Tocamos fondo. La Verde. El 10. La Albia Azul. ¡Uno! ¡No mames! ¡A mí me quedan tres! ¡Pendejo! ¡Ya dejen de estar jugando el uno! ¡Ya estamos al aire! Y bueno, aquí continuando con Combustible Deportes, tenemos una trágica noticia que contarles. La gloriosa escuadra mexicana, aquella que los medios pronosticaban que iba a ser la campeona del mundo después de su victoria ante Francia, obtuvo su dosis de realidad. Sí, señores, México ha perdido 1-0. 1-0 contra Uruguay. ¿Contra quién? Uruguay. ¿A qué hora? Pues estábamos celebrando lo de Francia. ¿Qué, no metieron al Chicharito? Sí, sí lo metieron. Y capitaneando Cuauhtémoc Blanco. ¿Capitaneó Cuauhtémoc Blanco? Y sí, y casi metió un gol con la joroba. ¿Cómo estuvo? A ver, ¿cómo estuvo? A ver, el super slow. A ver, Julieta, por favor, ponle play a esa jugada. ¡Ay, mamá! Sí, miren, aquí podemos apreciar en esta cámara lenta cómo Cuauhtémoc Blanco va a rematar de cabeza y tiene la mirada puesta en decir no. La voy a asegurar. Va con la joroba. Lamentablemente, pues el peso de la joroba le gana, como podemos observar en este momento, y casi da una maroma de 360 grados. Hace 3 años, este era un gol hecho, con la joroba. ¡Ah, maldito! Yo considero que si esta jugada se hubiera dado entre los primeros 5 minutos, a lo mejor Cuauhtémoc hubiera traído el aire suficiente para llegar a darle al balón con la jugada. Pero ahí se ve donde viene sacando el bofe, donde viene todavía buchaqueando el humo que le sale de los pulmones. Aquí viendo el resumen, güerito de sistemas, Saúl, estoy viendo que Guardado era inminente que iba a meter un gol. ¿Cómo que no metió gol? No, es que el Vasco Aguirre sacó a Guardado. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Eso, Osterita, no lo podemos saber. Sí podemos saberlo. A ver, miren, aquí tengo el libro que acaba de sacar el Vasco Aguirre aprovechando el final del partido. Se llama ¿Por qué siempre saco a los jugadores que me pueden hacer ganar? En este libro el Vasco Aguirre nos explica por qué siempre saca de los partidos importantes a los jugadores que pueden hacer ganar a México. Aquí explica claramente por qué sacó a Ramoncito Morales contra Estados Unidos en el Mundial de Corea-Japón 2002. Qué interesante, güey. También parece ser que nos va a explicar por qué sacó a Guardado contra Uruguay, por qué no lo va a meter contra Argentina. No, pues suena interesante, habrá que conseguir una copia nosotros también. Este libro lo venden en las entradas de los estadios, hay ir a comprarlo. Creo que si compras 2 te regalan una playera del Atlético de Madrid. Muy bien, esto ha sido todo en el Super Slow con el güerito de sistemas. Esto ha sido todo por mi parte, gracias. Bueno, continuando con nuestro pésimo resultado que sacamos en México contra Uruguay. Saúl, tenemos una llamada. Ah, caray, a ver, por favor, póngame en la línea 1, por favor. No mames, más respeto, estamos al aire, güey. A ver, ¿cuál es tu nombre, amigo? No puedes, loco. Sos México, no puedes, loco. Bicampeones del mundo, loco. Bicampeones del mundo. ¿Qué son ustedes, che? ¿Qué son ustedes? ¿Cuándo habéis llegado a una final, México? ¿Cuándo habéis llegado? No puedes contra Uruguay. No puedes contra Uruguay, che. Cuélgale, ya estuvo bueno de tanta grosería. Y pasemos a más noticias, más secciones, más deportes aquí en Combustible Mundial. Los comentaristas de la televisora TV Azteca de México dan por campeón del mundo a España, luego de que en la fecha 1 dijeron que era la decepción del mundial. Mientras tanto, los comentaristas de Televisa consideran que Alemania es una completa decepción, luego de que en la primera ronda lo catalogaran como candidato a ganar la Copa del Mundial. En lo que concuerda a las dos televisoras, dan por hecho a Portugal como campeón del mundo, luego de que CR9 y sus compañeros le metieran 7 goles a Corea. Cabe destacar que después de la jornada 1, ambas televisoras afirmaban que esta era la peor decepción en las selecciones del mundo. Por su parte, la FIFA y el mundo del fútbol aman a Diego Armando Maradona, un técnico inteligente que ha sabido llevar muy bien el vestuario de la selección argentina. Esto es realmente sorprendente, ya que hace no más de 15 días, el ex astro argentino de fútbol era abucheado y pedían a gritos su renuncia del mando de la selección albiceleste. Y en otra sección de combustible, y atentando contra todo vestigio de raciocinio humano, 2000 años de conocimiento, dándole en la madre al método científico y pasándonos por el arco del triunfo, la lógica y el raciocinio, hemos convocado esta tarde a un gurú, un chamán, un vidente. Chalao, buenas tardes. Buenas tardes, tengo a todos ustedes, yo soy el chamán Chalao. Buenas tardes, queremos que nos hable usted qué es lo que ve en el partido México contra Argentina. Vamos, mi querido. En este momento, el chamán ha aventado los huesos en una vasija sagrada. ¿Qué es lo que ve, señor Chalao? Permítame ver. ¿Qué veo? Puedo ver una clara victoria. ¿Qué es lo que ve? ¿Cómo jugó el equipo mexicano ese partido? Sí, déjeme ver. Sí, el 95%. 95% de la posición del balón le pertenece a México. ¡95%! ¡Lo escucharon ustedes! Muy bien, porque el planteamiento de Aguirre se presta para eso, para neutralizar la media cancha argentina y así contener el ataque de los europeos que militan a esta selección. ¿El Chicharito qué tal juega el Chicharito? ¿Cómo lo ve? A ver, déjame ver mis piedritas, a ver. Sí. Lo puedo ver claramente. ¡Cuatro! ¿Cuatro goles? No. Veo cuatro postes, cuatro travesaños. Bueno, ¿y Guardado? ¿Guardado? Sí, Guardado. ¿Qué pasa con Guardado? No. Guardado. No lo meten. Guardado se queda en la banca. Tengo mucha curiosidad por saber quién va a ser el capitán en el próximo partido. Sí, déjeme ver, mi negro. Aquí, sí. Puedo verlo. Puedo ver un conejo. Entonces damos por hecho que México le gana a Argentina en un juego brillante, una tarde espectacular del Chicharito. No. ¿Cómo que no? Pues no, que México tiene 95% de posesión de balón, que visualizó una victoria, que dio 180 pases seguidos, 4 balones a los postes, 20 disparos al marco. ¿Cómo que no gana México? ¿Cómo queda el partido? No, definitivamente. El 5% le pertenece a Argentina, no es el 5%. Mete 4 goles a 0. Oiga, señor Chalao, pero eso no son buenas noticias. No, mi negro, pero déjame decirle que jugaron como nunca. ¿Y por qué no ganó México? Todo esto, mi negro, sucedió porque cuando el Chicharito estaba a punto de meterla, el Vasco Aguirre lo sacó. ¿Y a quién metió? ¿A quién? A Carlos Vela, mi negro. ¿Pero cómo a Vela? No, mi negro, pero Carlos Vela metió un gol con la muleta. Pero usted dijo que 4-0, ¿cómo que metió un gol Carlos Vela? ¿Con la muleta? Sí, mi negro, lo que pasa es que se lo anularon, porque no sabían si marcar gol o marcar home run. Muy bien, esto ha sido todo con el chamán Chalao de Combustible el Mundial. Bueno, esto ha sido todo aquí en Combustible el Mundial, y de antemano queremos avisarles a todos nuestros podescuchas que la próxima semana no tendremos podcast. Esto debido a causas ajenas aquí al programa y superaciones laborales. Esperemos si nos puedan comprender. Pero antes de irnos, queremos mostrarles el nuevo spot de nuestro patrocinador. Espero les guste, buenas tardes y hasta la vista. Todo con medida. Este cuento se jodió. Nos van a regresar. Vamos contra Argentina y la cola nos van a patear. La selección está jodida. Se jodió. Combustible Podcast.